Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín, programa para Radio Cartón, y hoy tenemos una barra de programas en vivo como La Perorata, que conduce en Efistófeles y Verónica Montes. De 7 a 8 de la noche tenemos, ya no sé cómo se llama ese, La Clueca con Alejandra González y Arep Palacios. Y luego también tenemos Observatorio Humano con el maestro Graviel Larios y su ayudante Ramiro Lomelí. Y bueno, pues ojalá y puedan escuchar estos otros programas de la barra en vivo de Radio Cartón. Y también tenemos a dos visitantes muy interesantes. Va a estar el programa de hoy. Está Rosa Serna, que viene de Pensaré Cartonera, es una cartonera binacional, ¿no?, que es de México y España, y que también es parte de esta editorial cartonera MAC. Uh-huh, sí. Y también está Nisa, ¿así se dice? Así se dice. Que ella es de aquí, del barrio, pero luego labora en Europa, ya no sabemos dónde, dice. Pero bueno, están aquí para platicarnos sobre un evento, un trabajo que van a hacer aquí en Guanatos, y pues es la idea, ¿no?, saber un poco de qué se trata este trabajo, y que inviten a los compas que están escuchándonos a que le caigan a este evento. Rosa, Nisa, pues platíquenos abiertamente, tienen 45 minutos. Mira el vaso de agua. Y dos vasos de agua. Bueno, pues para empezar es un taller que vamos a hacer el domingo, pero para empezar un poco a contextualizar, es con la articulación de tres colectivas, que sería la electrodoméstica, cuerpos parlantes y Pensaré Cartoneras. Entonces les platico yo, que vengo de Pensaré Cartoneras, un poquito de qué es este proyecto, como para contextualizar también quiénes estamos involucradas. Y bueno, Pensaré Cartoneras es un proyecto colectivo, editorial, autónomo, en donde sacamos textos en formato de cartón, o sea, reusando el cartón que se tira de la basura, para recuperarlo, resignificarlo en textos que son generalmente de crítica social, ensayo, como para repensar un poco el mundo que estamos habitando, que estamos construyendo, y tratar de pues encontrar otras formas de construcción, ¿no?, que rompan un poco con las injusticias, con las dinámicas de dominación, opresión, etcétera. Y bueno, es un colectivo de pensamiento crítico que busca también que estos textos pues sean como una base para, o un pretexto, para juntarnos, encontrarnos y dialogar entre personas que justo tratemos de abrir, ¿no?, nuestras formas de hacer, pero siempre pues con otras. Y también este taller pues es un poco una continuación de estas formas de hacer. Y Nisa, pues que nos cuente también de los otros colectivos. Sí, dinos algo sobre tu colectivo, Nisa. Bueno, yo cuento como un poco el espacio en el que se va a hacer. El taller se hace el domingo a las 5 de la tarde y se va a hacer en Cuerpos Parlantes. Cuerpos Parlantes es un espacio feminista y de investigación urbana que está aquí también en la zona del centro, en el barrio del Santuario, en González Ortega 531. Y es un espacio que ahora acaba de cumplir 4 años y que surge como desde muchas deseos y sensibilidades, como por un lado de encontrarnos, ¿no? O sea, como en una ciudad que constantemente lo que hace es segregarnos o generar espacios de individualización o exclusión, pues surge como eso, como un espacio de encuentro y también como un espacio de querer pensar e incidir en qué pasa con los cuerpos, ¿no? Es decir, con todos esos cuerpos que somos y en particular con la experiencia de situaciones de violencia hacia el cuerpo de las mujeres. Y de qué manera eso puede generar otros espacios de pensamiento, de autoformación, de acción política, que ponga al centro como estas reflexiones. Y también en Cuerpos Parlantes lo que se ha hecho, como mucho, es investigación urbana. Se ha discutido mucho sobre el tema del transporte público, por ejemplo. Se ha hecho como producción de investigación desde ahí. Y la idea en concreto de este domingo es hacer un taller donde vamos a trabajar con 2 textos. Y por eso como la idea de pensarlo, un trabajo con Pensaré, Cartoneras, y con la Electrodoméstica, que es un espacio en Barcelona. Y hemos trabajado como, la idea es trabajar 2 textitos, de Gloria Anzaldúa y Txerri Moraga. Y el taller se llama, bueno, el espacio de encuentro se llama Feminismos Chicanos de Batalla para Pensar Nuestra Ciudad. Órale, ¿y cómo pueden participar o de qué manera pueden llegarle ahí al taller? ¿Quiénes pueden ir? ¿Cuál es la mecánica, ¿no? O sea, se leen los textos y a partir de eso se genera una discusión, ¿cómo es? Sí, cualquier persona, todas las personas están invitadas. El chiste es sí tratar de llegar con los textos leídos que están en internet. También en la página de Cuerpos Parlantes y de Pensaré Cartoneras está compartido el evento. Se busca así tal cual en Facebook, pero y ahí están los textos. Pero si no, también, o sea, son textos que están de libre acceso en internet. Pero también si no se pueden leer, tampoco es un impedimento para asistir al taller, porque ahí pues hacemos un poquito una sistematización de los textos para que todas podamos participar. A pesar de, o sea, si no pueden leer los textos, el chiste es que llegue quienes estén interesadas. Y luego, ya tenemos los textos, y luego, ¿qué más vamos a hacer? O sea, o solamente se trabaja el texto y ya después ustedes fabrican el libro cartonero, o ahí mismo van a realizar la labor de la cartonería. La manera en que está pensada, de hecho, es como en 2 sesiones. La idea sería primero hacer una primera sesión para trabajar los textos, ¿no? La idea es en la segunda sesión hacer el libro, pero lo que veíamos interesante es que ese hacer el libro tuviera también como un espacio de reflexión, de ponerlos a discutir, de ponerlos a trabajar para pensar la ciudad. Y los 2 textos, lo que nos parecía interesante es que lo que ponen al centro es las diferentes maneras en las que en nuestros cuerpos se viven formas también de discriminación, de exclusión, pero también como de potencia para pensar cómo habitamos los espacios de la ciudad. Entonces la idea sería en la primera sesión trabajar esos textos a partir de un espacio de discusión, de conversatorio, pero también como de algunas dinámicas, más de mapeo, ¿no? De poder ver ese mapeo, esas cartografías corporales que nos constituyen y de ver cómo eso se refleja en los muros, fronteras que atraviesan la ciudad de Guadalajara y que pues en algunas zonas es como muy evidente. Entonces eso sería lo que haríamos en la primera sesión, y a partir de las reflexiones que construyamos juntas en esa sesión, en una segunda parte se produciría el libro físico en sí. ¿Quieres contar como más de la experiencia de ese hacer cartonero? Sí, pues más que nada como un poquito de, o sea, como también desde Pensar de Cartoneras, pensamos que el texto es importante no tanto como para más acumulación de conocimiento así, o para tener muchos libros y mucho así acumulado, sino como que sean temas, textos que se puedan como ir aterrizando, que puedan ser herramientas útiles para construir, para pensarnos, para deconstruirnos, etcétera. Entonces, justo pues la idea de estos talleres es que estos textos no solamente sacarlos así nomás, sino que justamente pues lo platiquemos con las personas, que se trabajen y que esas reflexiones se vean plasmadas en un texto. Que venga con los textos de las personas que escribieron esto, pero también con una cómo se sitúan en una ciudad concreta, como en este caso es Guadalajara, ¿no? Y que cómo se pueden ir situando, o sea, como estos saberes, irlos aterrizando, que nos vayan sirviendo, nos vayan atravesando en la vida, y que no se quede nada más como acumulación de saber. Entonces la idea de hacer el texto pues ya es en la cartonera, justo pues lo que trata es democratizar el texto, por así decirlo, que es esta idea de que no son los expertos que van a hacer el libro nada más, o la gente que re sabe, o estas editoriales que al final muchas veces también como que tienen el monopolio del conocimiento de qué es lo que se edita, qué es lo que se publica, cómo es que se distribuye, y que muchas veces son editoriales europeas. Entonces, como también arrancar un poco eso y ver que todas podemos armar textitos, que todas podemos difundir, que todas tenemos como esta posibilidad de editar, ¿no? Y entonces es en realidad un ejercicio muy sencillo, como de ir abriendo las herramientas que nosotras hemos ido aprendiendo en la marcha, también conociendo otra banda cartonera, pues experimentando con el cartón, y es algo que no representa tampoco un gasto, ¿no? Sino es como recoger lo que hay y hacerlo. Y en cada taller que se hacen libros, pues al final también la gente que va ahí se le ocurren más cosas y nos enseñan a hacer libros de otras formas. Entonces ¿esto va a ser el domingo a qué horas? Es el domingo a las 5 de la tarde en el espacio de Cuerpos Parlantes, que es González Ortega 531. Y además está todo, bueno, colgado así como por difusión en Facebook, y ahí se pueden ver los textos que están colgados en un archivo y el resto de información. Pues vamos a ir a un espacio musical de algo que nos regaló el maestro Dalmiro García Nava, que nos trajo desde... Bueno, Jacobo les va a explicar ahí. No sé desde dónde nos lo trajo, pero corresponde al quinto Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea de Lima. Y en este caso es el homenaje a Edgar Valcárcel, compositor peruano. Y bueno, vamos a empezar con el cuarteto número 1. Y regresamos. Bueno, regresamos al volantín y aquí en una de estas rápidas, si se suben, está con nosotros Nisa y Rosa Serna. Ellas nos están platicando y cotorreando sobre un taller que van a tener en un lugar que se llama Cuerpos Parlantes, este domingo. La hora no me la sé, pero ahorita nos la van a decir. Bueno, pues ellas están pues platicándonos sobre este taller que se va a llevar a cabo en forma de conversatorio también, un taller que va a llegar a tener un producto como un pequeño libro cartonero sobre lo que se va a trabajar en este taller. Y pues yo quería preguntarte, Rosa, ¿tiene un costo el taller? Sí, está en 50 pesos para pues recuperar un poco costos y del lugar y del transporte. ¿Cómo cuánta gente más o menos esperan? Pues eso no sabemos. Esperamos ser muchas porque va a estar muy lindo. ¿Y a qué horas es? Es a las 5 de la tarde en González Ortega 531. Entre Hospital Parlantes y Juan Álvarez, en Cuerpos Parlantes. Y yo, Rosa, ¿nos podrías platicar alguna experiencia, algún ejemplo, algo que ya hayan realizado en este sentido de taller? Bueno, en la colectiva de Pensaré Cartonera, que es la colectiva de la que formo parte, pues tenemos ya varias publicaciones y a partir de los textos que publicamos hacemos pues justamente talleres para dialogar acerca de los libros, etcétera. Y una publicación que hicimos, que es una colección en realidad de textos, se llama Hemos decidido dejar de ignorar este hecho, y es una colección de textos que hablan sobre el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo como ejes que se entrecruzan. Y surge la idea de hacer esta colección de una frase de Frantz Fanon en Condenados de la Tierra, que habla de todas estas dinámicas coloniales que nos atraviesan y sobre las cuales está construido el mundo y que seguimos perpetuando, dejar, ¿no?, de ignorarlas y para empezar a construir otras cosas. Y entonces esta colección, que es también donde van a entrar estos textos que vamos a hacer en el taller, como lo hemos hecho, es un poco recuperar textos que hablan sobre el colonialismo, desde Aimé Césaire, Angela Davis, o compañeros, o sea, de diferentes luchas también del territorio estadounidense, que ahora es el territorio estadounidense, de personas nativas. Y bueno, como la idea ha sido recuperar varios de estos textos y juntarlos en una colección que hablen de este tema y que vayan como entrecruzando estos diálogos para hoy en día repensar estos textos. Entonces, lo que queremos hacer ahora y que hemos estado haciendo con estos textos es repensarlo para el contexto actual, y de ahí esas reflexiones también unirlas a estos textos que han escrito personas desde hace mucho tiempo y que han hecho varios análisis ya del tema, pero también que vengan intervenidos por personas que los estamos pensando y dialogando ahora. Entonces, que también es el esfuerzo de este taller que estamos enmarcando en esta colección también. Y bueno, en concreto para el domingo, lo que hemos pensado es hacer dentro de esta colección una recopilación de dos textos de dos feministas chicanas, Gloria Anzaldúa y Cherry Moraga. De Cherry Moraga recuperamos el texto de La Güera, y de Gloria Anzaldúa es un fragmento del libro Borderlands, que se llama Movimientos de rebeldía, las culturas que traicionan. Y lo que nos parecía como muy sugerente es, pues, dentro de toda la experiencia y de los saberes que se han construido de los feminismos chicanos, como algo que ellas pues nos aportan un montón y que creemos que era como muy potente para pensar la ciudad, es como la reflexión que ellas plantean en relación a cómo en un momento dado los feminismos o el feminismo blanco había situado al centro como las formas de opresión que vivían las mujeres, pero la gran sabiduría y que han generado pues los feminismos chicanos, negros, es decir, como toda esa diversidad, ha sido poner sobre la mesa que esos ejes de opresión no solo pueden ser pensados desde el sujeto mujer, sino que también tienen que pensarse en la intersección de cuestiones como clase, raza, es decir, justamente como esto que planteaba Rosa antes, de cómo hacemos para hablar de cómo el capitalismo, el patriarcado y la dimensión de lo colonial están ahí todo el tiempo en juego, o sea, y generando formas de opresión muy específicas, Y entonces lo que queríamos era ver de qué manera eso nos ayuda a pensar Guadalajara, ¿no? Guadalajara, pues siempre decimos esta división histórica de la calzada, ¿no? De la calzada para acá, de la calzada para allá. Y de cómo cada vez más la ciudad se ha ido construyendo a partir de fraccionamientos amurallados, de centros comerciales. Es decir, que todo el tiempo están generando fronteras y que lo que hacen es privatizar las maneras de estar juntos, pero además también de segregar y marcar barreras muy claras de qué cuerpos pueden moverse de determinadas maneras, quién puede entrar, quién no puede entrar, cómo nos movemos, a qué lugar pertenecemos o a cuál no, y que esto muchas veces es como algo que está tan naturalizado, ¿no? Es la ciudad que vivimos, y pues obviamos o dejamos de cuestionarnos de qué manera nuestro estar con el cuerpo invisibiliza esas formas de opresión, segregación, de esas diferentes maneras, ¿no? Por ser mujeres, una cuestión de clase, por una cuestión colonial, de los cuerpos que somos. Entonces, pues la invitación un poco es a pensar estos textos tan lindos de Gloria Anzaldúa y de Cherry Moraga, de qué manera podemos ponerlos a tallerear y usarlos como herramientas. Pues sí, suena demasiado interesante. A mí, en lo personal, me genera esa ambigüedad muy de lo que es el feminismo chicano, en el sentido de bueno, yo pienso que los chicanos, ¿no?, son una mezcla de razas, ¿no?, pero que en realidad, bueno, trasladándola a Guadalajara, ¿no?, ahí vamos a enfrentar estas dos maneras de ser o de entender o de vivir, ¿no?, y que de alguna manera también encuentran muchas similitudes, muchas formas de unidad, y esto de formar este conversatorio, este tipo de talleres, pues involucra de alguna manera a todos los que vivimos en Guadalajara o a toda la gente que partimos, pues, es esta Guadalajara, como tú lo comentas, y de qué manera se vive, ¿no? Se vive esta relación del cuerpo, los cuerpos y la ciudad, ¿no? Y entretener el lazo humano, pues, con lo construido, con lo físico que está ahí, ¿no? Y la otra manera, ¿no? Lo que es el actuar a partir del rollo mental, ¿no? O psicológico, no sé, ¿no? En este sentido, pues, de información, de intelectualidad, o sapienza, o como se quiera nombrar también esta otra parte espiritual de ser consciente, ¿no? Y pues a mí me parece que va a ser algo interesante. Es este domingo a las 5 de la tarde, y si me deja ir mi señora, pues ahí yo sí voy a ir, ¿no? Ojalá y también pues me toque participar en lo del taller cartonero, que ya sería otro día, o ese mismo día será. Será en una segunda sesión, y para seguir la información ahí pues sería ver o en el blog de Cuerpos Parlantes o en la página de Facebook de Cuerpos Parlantes y en la página de Pensaré Cartoneras. Pues vamos a mandar unos saludos, porque luego se nos va el tiempo y se nos olvida que tenemos patrocinadores. A Café Peregrino Bristo, un saludo, y a La Rueda Cartonera. La Rueda Cartonera, libros y café y cartoneras. A Ediciones del Barrio Chino, a Cuadernos La Aguja y a Granola Gourmet. También queremos mandarle un saludo a Talien, a Paulina Navarro, a Claudia Ramos, a Godencio, a Isaías Arellano, al Beni. Saludos a Isaías Arellano. Al Beni, que ya regañó a Jacobo. Saludos al maestro Jaraquiri. A Olga María Sotomayor, a Gabriela, a Verónica, a Beto, Lorena Becker, que está allá en el DF, a Ana Corbera, a Paloma Celis, de allá de Wisconsin, ¿no? De la Universidad de Wisconsin, a Lourdes, ay cabrones, no alcanzo a ver, y a Antonio Robles, a toda esa banda que nos escucha. Y vamos a ir a otro espacio musical para regresar y despedirnos aquí con las compañeras. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Ok, va a ser Coral y Sicuri. Ya dijo, pero dijo muy bajito. Estamos de regreso en el volantín y pues ya casi para despedirnos, agradecer a Nisa y a Rosa que estuvieron por acá para invitarnos a este encuentro, a este taller de feminismo chicanos de batalla para pensar nuestra ciudad y que se va a llevar a cabo en Cuerpos Parlantes. ¿Nos dicen otra vez toda la información? Cuerpos Parlantes, que está en González Ortega, 531, entre Hospital y Juan Álvarez. Y igual toda la información se puede ver tanto en el Facebook de Pensaré Cartoneras y de Cuerpos Parlantes. Y tiene un costo de $50 para colaborar ahí para los gastos que se requieren casi siempre, ¿no? Exacto. Desde, no voy a decir desde qué rollo de papel y café y agua, no, eso no lo voy a decir. Pero algo más que quieran agregar. Pues que los textos están también ahí disponibles y que la gente que se quiera venir, pues que sería muy lindo que aprovechara para ver los textos que tiene colgados ahí y que los esperamos el domingo. Pues muchas gracias, Rosa. Gracias. Rosa, ¿cuánto tiempo va a estar aquí? Me voy el lunes, nada más viene el fin de semana. Bueno, para todos aquellos que quieran pescarla, por aquí va a estar hasta el lunes, son 3 días, sí. ¿No? Y pues Nisa ya tiene como 2 meses y no la han pescado porque no han querido. Y bueno, pues nos despedimos. Vamos a poner una última rolita para relajar el CPU. Sí, nomás antes de ello, por petición del maestro Harakiri, esta última interpretación con Alice Curi la interpreta el Eguá Quinteto de Vientos Madera, constituido por Ricardo Ponciano en el corno francés, Aníbal Núñez en la flauta traversa, Luis Tassi en el oboe, Eduardo Javier en el clarinete, Omar Garaycochea en el fagot y Pablo Sabat, artista invitado, en el piano. Y los primeros 3 movimientos del cuarteto número 1 eran interpretados por el Cuarteto de Cuerdas Lima, Perú, constituidos por Laszlo Benedek en el primer violín, Elmira Porpuyán en el segundo violín, Roberto González en la viola y César Pacheco en el violonchelo. Entonces, servido mi Benny. Servido maestro Harakiri. Y para cerrar entonces va a ser el tercer movimiento de Checan Quinto. Y nos escuchamos el lunes. El lunes sí vengo.